aquí. Vete con agua, esa eco putre a que rete. La voz hasta su te ha de ningún lugar. Hasta tu bodego, hasta el torguento.